señores, bienvenidos a Info Music. Mi nombre es Laura Molinas y hoy, como todos los días, los estaremos acompañando de 18 a 19 horas en la 98.3 con nuestra co-conductora Melina Coronel. Hola, muy buenas tardes, Lau, y muy buenas tardes para todos los oyentes. Bueno, Melina, te cuento y les cuento a todos los oyentes que en el programa de hoy estaremos contándote los shows de los cantantes reggaetoneros que se estarán presentando en Argentina. Y es más, también estaremos sorteando dos entradas del cantante Ozuna en el Luna Park. Quédate con nosotras y entérate cómo puedes hacer para ganarte las dos entradas que estaremos brindando para que también te quedes adentro y puedas ver el Luna Park. Estos son los típicos comerciales de radio que escuchamos todo el tiempo. Espacio publicitario. Yo quiero ser astronauta y a las estrellas llegar, y a las estrellas llegar. Yo quiero ser jardinero y hacerlo pa' florecer, y hacerlo pa' florecer. Yo quiero ser inventor para crear más amor, para crear más amor. Yo quiero ser... Asignación universal por hijo. Más chicos en las escuelas, más chicos soñando. ANSES, con cada argentino siempre. Presidencia de la Nación. Tenía un bloqueo para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa. Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante. Me llamaban de abuelas para que me acerque. Bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días. Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido. Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado. Estaba buscando mi verdadera historia. Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer. Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto. Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar. Para arrancar a la mañana, para sacar las caras largas, para alcanzar las más altas hazañas, para charlar, para llamar, cantar, danzar, para armar. Llegan nuevas series, nuevas experiencias y nuevos personajes a Paca Paca. ¿Y qué onda Ronda? Hay más programas y juegos. Un espacio para los más chicos de la mano de los más grandes. Paca Paca, el primer canal del Ministerio de Educación para todos los chicos y las chicas de nuestro país. Paca Paca, gran canal. Para gastar palmas. Seguinos en Twitter, @ecosdemalvinas. Ay. IPF, Argentina. Presidencia de la Nación. Bien con tu novio regalándole los mismos accesorios que usan los reggaetoneros? Sí, Lau, me encantaría, pero no los consigo. Bueno, Melina, no te preocupes, llegó tu solución. Ahora puedes conseguir los mejores accesorios en Boedo 120, la casa del reggaetón. Desmintió lo que se dice de él, que había cambiado su personalidad, pero él dice que sigue siendo el mismo soñador. Y lo nuevo que está pasando es muy diferente a todo lo que ha sucedido desde un principio. Sigo teniendo esa esencia, sigo siendo el mismo soñador de siempre, pero como siempre lo he dicho, como un poco más evolucionado en cuestión de música, de madurez. He crecido mucho como persona, ya tengo 21 años, cuando empecé tenía 16, era un niño, y pues han pasado los años y se ha notado ese cambio. Entonces, ahora que se viene mi disco, sí, yo creo que va a encantar. Escuchando lo que nos comentó Maluma. Melina, contanos cómo tenemos que hacer para ganarnos las entradas de Ozuna y no te quedes afuera. Te cuento, Lau, y le cuento a todos que para ganarte las entradas de Ozuna es muy fácil. Como sabrán, las entradas ya están agotadas, pero en InfoMusic te regala 2 entradas. ¿Sabes cómo? Es muy fácil. Ingresá a nuestras redes sociales en Instagram @InfoMusic o en Facebook @InfoMusic. Y hagan lo siguiente. Primero, comparta nuestra publicación. Y dos, comenta tu canción favorita y ya estarás participando. Hasta acá llegamos, Melina. Se nos acabó el programa, pero nos volvemos a reencontrar mañana como todos los días. De 18 a 19 horas en InfoMusic. Chao, Lau, y muy buenas tardes a todas, a todos, y gracias por elegirnos todos los días. Los dejamos con el tema de Ozuna, Te Vas. Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás. Noches de llanto preguntándole a la vida si volverá. Y sufro como no te imaginas, amor. Tengo sentimientos.